Thank you.

car world. We'll be racing around this 3-mile oval at speeds upwards of 200 miles an hour for the glory of winning this enormous purse and the coveted Sebring Silver Cup. At fantastic speeds like these, ladies and gentlemen, each of these world-famous drivers is pitting his skill and perhaps even his life on the performance of these sleek instruments of speed. Here's the first entry coming out of the starting pits now. There goes Link Harris of New York in his 500-liter Ferrari. He's been clocked at close to 310 miles an hour in last month's Grand Prix in Colorado. A man and a machine to watch, ladies and gentlemen. There's the orange and blue Rocket Maserati driven by Petey Manning Prescott, the daredevil driver from Forest Hills, who's got lust in his eyes for this coveted Sebring Championship this afternoon. There is an excellent chance of an upset here today. Nothing could possibly be considered as being in the bag. The stakes are so high that all of these drivers are going to give their superhuman best. And now, ladies and gentlemen, the next... Ich habe gelogen. Die sollen ruhig runterfahren. Claudia und Co. sauer auf St. Moritz sind. Ideenloser und fehlerhafter geht's nicht mehr. Belohnung. 10.000 Franken. soll das gut sein? Lieber Substanz als... Figurprobleme? Visualisiere deine Zukunft. Das Ich-Theater. Unsterblich faszinierend. Angst davor, etwas falsch zu machen. Vampirismus. Vampirismus. Vampirismus.

Ramón. Esa caja está el resultado de 2 años de trabajo. Deseaba terminarlo antes de que comenzara el nuevo siglo. Y lo he conseguido. Salud, caballeros. Maravilloso, muchacho. Sí, pero ¿de qué se trata? Pues tiene que ver con el tiempo. Solo se trata de un modelo experimental. Para llevar un hombre se necesita uno más grande. ¿Para llevar un hombre? ¿A dónde? Al pasado o al futuro. Al pasado o al futuro. Es precioso. Excepcional. Fascinante. ¿Qué es? Es una máquina de tiempo. ¡Sí, señor, lo cobró! ¡Lo cobró! ¡Penal! penal, ¿o no? A ver, va a consultar con el juez de línea, pero fue evidente penal de Tresor, ¿eh? Evidente penal de Tresor. Vean ustedes, observen la mano. Miren la mano. Allí se vio por televisión. Mano clara de Tresor cuando la pelota buscaba el arco. Eso fue penal, señoras y señores. Va a sacar pasarela y ojalá que sea gol. Atención. Toma carrera. 46 minutos. Se va a pegar el zurdazo. Tira pasarela. ¡Gol! Y ahora, un buen baño y buen provecho.